Lunes 26 de enero. Adoramos al Señor, orando con el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy entramos en tu presencia para abrirte nuestro corazón y para estar contigo. Hoy venimos a adorarte y a entregarte nuestro corazón y también nuestros pecados, para que en tu misericordia nos purifiques. Hoy venimos a presentarte a la Iglesia y al mundo, y venimos a pedirte: líbranos del mal. Envía a nuestros corazones el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pido que venga a mi corazón el Espíritu Santo para que me enseñe a orar y para que dé poder y amor a mi oración. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón. Ven por intercesión de María, la Reina de la Paz. Jesús, venimos a pedirte, líbranos del mal. Tú nos has enseñado esta oración. Cuando tus discípulos te dijeron, enséñanos a orar, tú les enseñaste el Padre nuestro y les dijiste que pidiesen, líbranos del mal. Señor, en el Evangelio de hoy nos hablas de un gran mal, el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en cerrar el corazón a tu misericordia, a tu perdón, cerrar el corazón a la conversión y elegir permanecer en el propio pecado. Jesús, líbranos del mal. Líbranos de cerrar nuestros corazones sobre nosotros mismos y rechazar tu amor. Señor, libra a tu iglesia del mal. Tú conoces que ella es tentada y zarandeada por Satanás. Tú conoces que Satanás está ahora libre de sus cadenas. Tu madre nos ha dicho, orad mucho por la iglesia, porque la iglesia está muy necesitada de vuestras oraciones. Jesús, nosotros te decimos, libra a tu iglesia del mal. Libra a tu iglesia del pecado. Libra a tu iglesia de cerrarse a ti y de vivir según lo que quiere el mundo y el demonio. Señor, líbrame del mal. Líbranos del mal. Señor, que tu iglesia viva en tu verdad, que es el Evangelio, que viva en tu amor y que a través de ella venga al mundo la paz. Señor, también nos dices en el Evangelio de hoy que cuando alguien entra en la casa de un hombre y lo ata, entonces ya puede quitarle todo lo que tiene. Ese eres tú. Tú has entrado en el mundo que era la casa que dominaba Satanás. Y con tu vida, con tu nacimiento, pasión, muerte y resurrección, has atado al demonio y has enviado sobre el mundo el Espíritu Santo. Jesús, tú has vencido al mal. Oh Señor, gracias. Gracias porque nos has librado del mal. Gracias porque hoy nos envías a la Reina de la Paz para que a través de ella el mundo se llene del Espíritu Santo. Gracias porque su corazón va a triunfar. Gracias porque ella pisa la serpiente y nos trae tu victoria. Señor, la Reina de la Paz me llena de paz y de esperanza. Con ella triunfaremos. Gracias, Señor, porque María llena mi corazón de paz y de esperanza. Jesús, tócanos con tu cuerpo que está aquí presente. Tócanos y que al entrar en contacto contigo nos llenemos del Espíritu Santo. Jesús, bendícenos ahora. Y que tu bendición haga descender a lo más íntimo de nuestros corazones tu Santo Espíritu. Bendice también al mundo entero, para que Satanás sea expulsado. Bendice a nuestras familias y a nuestros enfermos, que son tus predilectos. Señor, bendícenos a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero.